Son las 6, las 5 en Canarias. M80 Radio, primera canción que sonó 1993, Paul McCartney, Hope of Deliverance. Wikipedia, M80 Radio fue una radiofórmula musical española dedicada a los éxitos musicales de los años 1970, 1980, 1992, 1000 internacionales, propiedad de Prisa Radio. Disponible a través de FM e Internet en España y Andorra. Los estudios centrales de la emisora se encontraban situados en la céntrica Gran Vía de Madrid. Las emisiones empezaron el 18 de enero de 1993 con el nombre de Radio 80 Serie Oro, tras la fusión de Radio 80 y Radio Minuto y tras 25 años. Finalizaron el 21 de noviembre de 2018 a las 6:40 de la tarde hora, siendo sustituida por los 40 Classic. Buenas tardes, 21 de noviembre de 2018. En 40 minutos nace una nueva radio. Y lo hace aquí, en la frecuencia en la que en los últimos 25 años has escuchado M80. Estos han sido algunos de los sonidos que nos han acompañado estos 25 años. En unos minutos, M80 evoluciona a una nueva marca, los 40 Classic. Hasta entonces, vamos a repasar algunos de los momentos más emocionantes vividos en esta emisora. Bienvenido a la Gramola. Esta es tu elección. Encantado de servirte. Gracias. Oh, YouTube Oscar Bobby. Interinet Podcast. M80 Radio. Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches en esta de lunes 24 de mayo, año 1999. Tiempo en M80 Radio de ir compartiendo monedas. Bienvenido a la Gramola. Esta es tu elección. De lunes a jueves, desde estos momentos y hasta la 1, a las 12, si andas por Canarias. Las gracias que te damos por ello, porque al mismo tiempo de escuchar, oyes y compartes el programa. Al 50%, porque gracias a vosotros, aparte de estar ahí escuchando la radio, hacerla llamando por teléfono, mandando faxes, mandando cartas, mandando emilios o correo electrónico, cariñosamente llamado en el programa Emilitos. En fin, tiempo de compartir la radio, de a través de esas canciones unir la distancia más corta entre dos puntos, sentimentalmente hablando, de a través de esas canciones recordar un momento de tu vida, un cumpleaños, un cumple juntos, un cumple separados. En definitiva, ponerle música, sonido a la banda sonora de cada uno, muy particular, y que por otra parte es de las pocas cosas que tiene poder de evocar a la memoria, ¿no? Pero no puedo vivir sin memoria. Decía alguien que estuvo con nosotros de invitado la semana pasada, Víctor Manuel. Por otra parte, nunca para que sirva de sofá, sino la memoria o el pasado siempre de trampolín para lanzarse al futuro, mucho mejor, ¿no? Todo eso aderezado con frases célebres, graciosas, materias de clases de filosofía, lo que sea. Aderezado con la gramola curiosa, los dichos, los diretes, de vez en cuando acertijo. El café virtual que tenemos aquí llamado versión original. Vuestras llamadas, para también ser un poco curiosos y dar a conocer algo de vuestra profesión, de vuestro hobby. En fin, como un espacio recogidito en donde noche a noche vamos haciendo que la radio sea un poquito más hogareña, ¿no? Radio en forma de mesa camilla, con los flexos, sobre todo en esta época del año. Los estudiantes de COU son los primeros para prepararse para la selectividad. Y a partir de estas fechas, y ya hasta avanzado el mes de julio, que incluso algunos hasta mediados del mes de julio, ese moreno que llamáis por otra parte flexo, ¿no? Pues iremos también descubriendo canciones que pueden ir sonando para cuando uno se le acabe ya la temporada de moreno de flexo, le vayan bien o le vayan mal los exámenes. Te contaremos cómo te puede llevar un trombón. Sí, señor. Has oído bien. Trombón de vara. Tenemos un par de ellos por aquí. ¿Cómo te puede llevar una impresora en color? En fin, compartir un poquito, ¿no? Y todo eso a través de canciones, a través de vosotros, que llamáis por teléfono, por ejemplo, si vas a llamar para pedir una canción. 91-522-6479. 915-226479. Si vas a mandarnos una carta, es M80 Radio, La Gramola, apartado de correos 488-488, código postal 28080, Madrid. Si vas a hacerlo a través del fax, 91-522-8693, 91-522-8693. Y si lo vas a hacer a través de internet, visita la página de La Gramola y ahí encontrarás una sección donde poder pedir canciones, y la dirección es infokip.com/gramola. infokip.com/gramola. Bienvenido a La Gramola. Esta es tu elección. Desde los estudios Box in Box, Joaquín Guzmán retoma La Gramola, el mítico programa musical de M80 basado en las peticiones del oyente. La Gramola fue un programa líder en audiencia entre las emisoras musicales de aquel momento. Se hacía sentir especial a la gente cuando la escuchaba, ¿no? A mí siempre me han dicho que La Gramola provocaba un efecto de pertenezco a un club. Cuando conocías a alguien que decía, yo escucho La Gramola, es como que había algo ya, un punto de conexión entre los oyentes, ¿no? Pero me estoy rodeando de gente muy joven, de gente que no tiene más de 25 o 26 años, para enganchar a nuevas generaciones. La radio es un veneno, es una droga, ¿no? Afortunadamente sana, pero que produce los mismos efectos que cualquier droga, te engancha, ¿no? y a pesar de que llevaba 8 años sin estar haciendo la gramola, pues siempre tienes ese gusanillo que te hace decir, voy a intentarlo, porque ahora por internet te resultan las cosas mucho más fáciles. Sobre todo porque los sistemas de comunicación, de interactuar con el oyente, con el seguidor, con el gramolero, han cambiado muchísimo, ¿no? Y antes, cuando empecé en el año 95, el sistema era a través de una carta o una llamada a un contestador telefónico, y ahora ya es muy difícil que alguien dedique algo de su tiempo a escribirte una carta y mucho menos a ponerle un sello y mandártela por correo. Escúchanos en internet. m80radio.com. Son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Esto es La Gramola en M80 Radio. M80 Radio, Málaga 101.1. M80 Express. M80 Radio. V40. Fine Young Cannibals. Private Sprout. The Police. Crowded House. Tears for Fears. Ultravox. The Bunkers. Steve Miller Band. Madness. La mayor variedad de artistas. M80 Radio. Esto sí que es variedad. Are gone now, parched by the sun, gone from the valley. Con esta música se enamoraron tus padres, de verdad. Te espero mañana, no faltes. Buenas noches, don Ángel Álvarez. ¿Cómo va esa radio? Bueno, bien, pero podía ir mejor. ¿Y por qué podía ir mejor? Hombre, porque se presta poca atención muchas veces al trabajo, a la perseverancia. ¿Es muy diferente la radio de hoy a la de aquellos años? Yo creo que sí. Aquella tenía más entusiasmo, más sinceridad. Hoy hay mucha comercialidad. Y tú fuiste uno de los primeros del susurro en la radio. En aquel tiempo me parece recordar que se hablaba más alto. No, yo creo que no. Cuando se empezó a hablar más alto fue después. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. No, yo lo decía por Bobby, por... No, fíjate, Raúl Matas. También, es verdad. Era un contemporáneo, sí, mío. Fue pionero mío. Sí. ¿Y eran tan felices aquellos años 60? Pues yo creo que sí. Lo que sucede es que cuando la gente critica aquellos años es porque constatan con personas que no los vivieron tan intensamente como yo los viví. ¿Y tú crees que el oyente es más fiel a la voz o a la emisora? Claro. Aunque ahora se dice cadena. Claro. Sí. Bueno, yo creo que la voz en la radio es muy importante. Y me parece que hay una gran fidelidad a la voz, porque la voz expresa la sinceridad y el sentimiento del mensaje. ¿Y qué ha evolucionado más, la radio o el oyente? A mí me parece que el oyente. Estamos ante una generación de oyentes que quisiera aprovechar, querido Fernando, este momento para decir que la esperanza para mí son estos oyentes, los teenagers que tengo yo de VIPs en vuelo 605. ¿Y cuántos discos tendrás? No los he contado, pero pasan de los 40.000. ¿Y encuentras el que quieres? Sí, sí, pero es que son 40.000 recuerdos, porque los he traído en mis vuelos, pasando las canutas, sí, en tardes de hielo, buscando un disco por las calles de Nueva York. O sea, son discos que son mi vida. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a clasificar la discoteca? Poco. ¿Poco? Poco tiempo. Pues muchas gracias, don Ángel, y feliz vuelo. Por cierto, el nombre de aquel programa, de ese programa, del programa, Vuelo 605, ¿tiene algo que ver con tu puesto de En Iberia. En Iberia. Sí. Bueno, nació, en realidad, y como sabes, yo comencé con un programa que se llamaba Caravana. Sí. Nació en el 60 y luego el vuelo nació en el 63. Tenía algo que ver con el vuelo, pero la realidad es que no hay ningún vuelo en la historia aeronáutica comercial que sea 605. Pero sí en la historia de la música. Ya, claro. Y en la historia de la radio. Afortunadamente. Gracias, don Ángel. Buenas gracias a ti. Hola, te habla Ángel Álvarez. Al fin, mi auténtico sueño se ha hecho realidad. La leyenda de los Series Doradas, nacido a bordo de la vieja carreta de caravana y después volando más alto en vuelo 605, se ofrece ahora en una serie llamada Vuelo 605 Series Doradas. En ella están los auténticos medallas de oro en la música de los jóvenes, que continúan brillando en el firmamento de las estrellas. Comienza el desfile. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si estás comiendo, que aproveche, abre bien los oídos que destapamos un nuevo bloque de éxitos en M80 Radio. Pop, techno, rock. M80 Radio. A partir de ahora, 10 canciones sin interrupción. Solo en M80 Radio, variedad sin cortes. Prepárate porque a partir de ahora, 10 canciones sin interrupción solo para tus oídos en M80 Radio. El saludo de Fernando Mejía, arrancamos fuerte con los Pet Shop Boys y este It's a Sin. We'll be right back. YouTube Space Martini. Intranet Podcast. Ha sido bonito, bonito y emocionante. A M80 la llevaremos siempre en el corazón. Pero lo que está a punto de nacer es todavía muchísimo más emocionante. A vosotros, los que nos escucháis desde el principio, a los que os conquistamos y os fuisteis, a los que volvisteis o los que en algún momento habéis encontrado en M80 vuestra emisora. Muchísimas gracias por todos estos años juntos. Narices para ver de cerca. Toma espuma, toma espuma, el programa va a empezar. Toma espuma, toma espuma, las orejas de pegar. Toma espuma, toma espuma. Cuando te ríes, pues ya... A ver, dame un poco a mí. Dale, Elena. Dale, Elena. No, luego me lo voy a meter por el culo a ver cómo me salen los dedos. A ver. Tienes que... como si fumases, vamos. El sueño lo fumes, pero yo no fumo, pero... Echa primero el aire de tus pulmones. De cuando es tener voz de hombre en la radio. Silencio. Y ahora tengo que hablar. Sí. Es un poco loco. Oye, que no me vuelve la voz. Oye, que no me vuelve. Es que pesa mucho. Al tener mucho, pues ahora se queda pesa un poco más. Mucho de leche. ¿Que no puedo hablar bien? Que sí, oye, Roma, no, digo que a ti se te ha ido seguida. Ay, ya. Joder, ¿qué has dicho? Que no me volvía la voz. Que a este le ha vuelto enseguida. Qué agobio. Hola, soy Sagra y esto es Pildoritas de Cartón, un podcast dedicado al cartón. En Pildoritas de Cartón te voy a hablar de todo lo que tenga relación con el mundo del cartón y concretamente del arte del cartonaje. El podcast va acompañado de la mano de mi blog, rusqueta.com, donde vas a encontrar tutoriales de cartonaje, manualidades de reciclaje para hacer con niños y un rinconcito dedicado al aprendizaje del cartonaje. La misión de Pildoritas de Cartón es que sea una herramienta más para descubrir, divertirse y aprender sobre el mundo del cartonaje. En él te contaré, en forma de pildoritas, los proyectos, tutoriales, hablaré de materiales que yo utilizo, de si me van bien o no, si prefiero este o aquel, un poquito de historia del cartonaje y las principales técnicas, en fin, un poquito de todo. Los episodios de Pildoritas de Cartón serán aproximadamente de entre 2 a 2 minutos y medio, más o menos, y serán un resumen de todo lo que podrás encontrar en rusqueta.com, en formato post. Los posts estarán con todo lujo de detalles, con fotos, con vídeo. Te daré la facilidad de poderte comunicar conmigo y poder preguntarme todas aquellas dudas que te puedan surgir. Los episodios se publicarán a la par que los posts en el blog. Y esto pretende ser más o menos uno por mes. Y si puedo dos, pues mejor. Así que más o menos un episodio, un post por mes. Si estás buscando un hobby, o si te gusta la sensación de crear con tus propias manos, o eres de espíritu creativo, o sencillamente quieres saber qué es eso del cartonaje, no lo dudes. Escucha el siguiente episodio de Pildoritas de Cartón. Allí te hablaré de cómo crear una CBR. Una caja básica rusqueta en cartón gris. Recuerda, puedes encontrarme en rusqueta.com. Si te ha parecido interesante, ya sabes, Pildoritas de Cartón, tu podcast dedicado al cartón. Y esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Bienvenido a la Gramola. Esta es tu elección. Encantado de servirte. Gracias. Stormy Mondays, tú y yo. ¿Qué tal, amigos? Ya sabéis, en M80 el vinilo contraataca y yo me sumo con este, que es uno de mis favoritos, que me gusta escuchar en la cama, boca arriba, con la luz apagada, pero eso sí, con los ojos bien abiertos y atentos a todas esas sensaciones sonoras y a los detalles de la historia que cuenta esta gran obra conceptual que es The Wall de Pink Floyd. Para escuchar del tirón, en una sola pista, como fue concebido. Sumaros, nos falta el vuestro, vuestro vinilo, NM80, el vinilo contraataca. Queda un minuto, solo un minuto para que nazca una estrella, una nueva radio en nuestro país, con toda la ilusión y también los nervios que eso supone. Llega enseguida el nacimiento de los 40 Classic, desde esta misma frecuencia que nos oyes. Por mi parte, eso sí, ha sido todo ya. Ha sido un placer acompañaros y va a ser un tremendo placer seguir con vosotros. El saludo de Javier Penedo. Yo mañana os espero también en esta nueva radio, en los 40 Classic, a partir de las 7 de la mañana, 6 en Canarias, en lo que va a ser Morning Box. Larga vida a la música, larga vida a la radio. Y si estás ahí, al otro lado, solo decirte desde los últimos segundos de M80 una última cosa. Encantados de servirte. Gracias. En 2018 Justin Bieber es una estrella mundial, pero en los 80 está más perdido que el barco del arroz. Baby, baby, baby, oh, baby, baby, baby, oh. Vaya panorama. Doc, pero ¿dónde me has traído? Pues a los 80, Justin, ¿qué falta te hace? ¿Pero para qué? Para que aprendieras lo bueno. ¡Hala, vámonos, que no hago carrera de ti! Venga, volvemos al presente en 3, 2 o 1. ¿Y este temazo? Llega a tu radio la nueva emisora con los mejores números uno de todos los tiempos. Los 40 Classic. Estreno el 21 de noviembre en todos los aparatos de radio. Y también en digital, ¿eh? Será lo más.